noche, luna llena, rozando la oscuridad. Más alcohol a las venas, dentro de mi soledad. Mientras la sombra domina y ocupa tu lugar, evita la condena, invita a no volver jamás.